no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos a toda la audiencia de esta revuelta radial por el apoyo mutuo, esta gran red en cadena que se está forjando y que está compuesta por cada vez más radios y más medios libres de muchas regiones del mundo contra la normalidad del capitalismo. En este momento, la revuelta radial acaba de sintonizar con un nido oculto en lo alto de un árbol escondido en algún salvaje bosque de Cantabria. Desde aquí emitimos el podcast El Pájaro Observador, que está hermanado con el proyecto de creación de una radio libre en Cantabria llamada Radio Argallo. El proyecto de Radio Argallo llevaba un tiempo madurando en la mente de varias compañeras y compañeros, a quienes un buen día conocimos, y desde entonces El Pájaro Observador y Radio Argallo vamos de la mano, volando poco a poco, hacia hacer real este proyecto de Radio Libre en Cantabria. En este contexto, hace unos meses tuvo lugar un encuentro de medios libres en el centro social ocupado La Lechuza, en Santander. Tras ese encuentro estuvimos hablando con nuestra compa Eva sobre el proyecto de Radio Argallo. Hoy os pincharemos algunos cortes de aquel programa, en el que estuvimos reflexionando sobre cómo levantar desde sus cimientos y sin experiencia previa alguna un proyecto de radio libre. Con ello queremos animar a cualquier persona que nos escuche y que se plantee hacer uso del arma que es la palabra y la información libre de ataduras por parte del sistema, que si tiene un proyecto de radio o medio libre cerca, se una y participe, y si en su región aún o ya no existe ningún proyecto del estilo, que se lance a construirlo. Hay mucha gente con muchos conocimientos, que tiene mucha experiencia en el mundo de las radios y medios libres y que está 100% dispuesta a ayudar, así que solo hay que entrar en contacto con otros proyectos y la ayuda fluirá rápidamente. Sigamos tejiendo red, sigamos volando unidas y unidos, sigamos volando libres. Bajo la impresión estremecedora del nuevo crimen del gobierno franquista, me dirijo hoy a todos los demócratas españoles compartiendo la indignada protesta de nuestro pueblo. Un hombre, un joven catalán, Salvador Puig Cantich, ha sido ejecutado en Garroteville en una cárcel barcelonesa. En la ya larga y sangrienta historia del franquismo, van escalonándose en trágico memorial los nombres de centenares, de millares de hombres asesinados en las cárceles franquistas. Muy buenos días, esto que estáis escuchando, esto que aquí comienza, es una nueva edición de Anábasis, programa dedicado a la historia en la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, emitiendo en el 107.3 de la FM para una pequeña parte irreductible de la hedionda ciudad y gracias a internet saliendo para todo el planeta en www.radiocuca.org cuando son exactamente las 9 de la mañana del miércoles 31 de julio de 2019. Tras esperar pacientemente a que sean nombrados los últimos puestos ministeriales, permaneciendo calladito por si caía algo, pues vuelvo a encender el micrófono. Iba a dejar unas semanas más por si ver si se colectivizaban los medios de producción, se creaban consejos obreros en los barrios, pero el mono que dirige este programa se estaba poniendo insoportable. Además, nunca se sabe cuándo se va a romper España. Esperad un poco, que me parece oír cómo se rompe. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre, que te quiero libre. Sueños libres, libres besos. Libre música y cultura activa. Libre sentimiento, libre educación. Libre es la lucha de corazón. Acabáis de escuchar cortes, en primer lugar, de la radio clandestina durante el franquismo llamada Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica. Seguidamente también habéis escuchado un corte de Anábasis, de Radio Cuca en Oviedo. También otro corte de La Linterna de Diógenes, de Irola Irratia en Bilbao, programa que, por cierto, para quien no lo conozca, se emite en una gran cantidad de radios libres y es uno de los más emblemáticos a nivel de España. Y por último también un corte de Te Quiero Libre, de Radio Almaina en Granada. Bueno, pues estamos hoy en el CSO La Lechuza, en Santander, y nos acompaña Eva, que formó parte de la asamblea que organizó las jornadas de medios libres en La Lechuza en las semanas. ¿Qué tal estás, Eva? Hola, pues muy bien. Aquí otra vez reviviendo en el mismo espacio donde fueron. Sí, hoy sí. Eso, estamos en formato nido móvil. Y bueno, pues si quieres, antes de nada, comentarnos un poco, en primer lugar, hablarnos un poco del CSO La Lechuza, que cómo se forjó este proyecto, cuánto tiempo lleva, qué filosofía. Sí, bueno, pues cuando estuvimos valorando dónde hacer las jornadas de medios libres, decidimos este espacio porque eran unas jornadas que tenían muchas horas y con comedores y todo, entonces decidimos hacerlo aquí porque, pues, bueno, de primeras es el Centro Social Ocupado de Santander, lleva ocupado 6 años. Y como centro social, pues todo el rato se está intentando mover proyectos y parece que ahora el formato jornadas, pues parece que está entrando aquí bastante guay. Tuvimos el primer encuentro del libro anarquista en noviembre del año pasado. Este año le tendremos en mayo. Por inclemencias del tiempo hemos pensado que mejor que noviembre va a ser mayo. Entonces, bueno, es un espacio amplio donde hay una cocina, donde se hacen comedores. El primer jueves de cada mes tenemos los comedores de Briega, que es uno de los proyectos que también están aquí en las jornadas de medios libres, y los segundos para el siguiente encuentro del libro anarquista. Y bueno, y en esta línea aquí se organizaron, como ya hemos comentado, las jornadas de medios libres hace unas semanas, antes de Navidades. Tú formaste parte de la asamblea, ¿nos podrías hablar un poco de en qué consistieron, cómo os organizasteis? Pues nos juntamos dos proyectillos, uno es Briega, que es un medio de contrainformación que hay aquí en Cantabria, que, bueno, es un proyecto que empezó en principio a difundir contrainformación en la web, pero se ha lanzado al formato papel y ahora tiene un pequeño periódico, que, bueno, hay diferentes puntos donde se pueden encontrar y bueno, cuenta un poco, pues, problemáticas que se pueden vivir en Cantabria, perspectivas de cuestiones de actualidad, no tan actualidad, pero que se puede vivir desde Cantabria. Esto por un lado, y luego se juntó un proyecto que está empezando a nacer, que sería Radio Argallo, que es esta propuestilla que nos traemos entre manos de montar una radio libre de Cantabria. Entonces, entre esas dos, pues buscamos unos proyectos que nos motivaban, que nos gustasen, también buscamos proyectos que estuviesen cerca para, pues esto, tener un encuentro en el que nos conociésemos, compartiésemos, aprendiésemos y todas estas cosas. Bueno, pues las jornadas comenzaron un viernes y, en primer lugar, el Pájaro Observador, estuvimos haciendo un pequeño taller en el que tratamos de, como os habíamos comentado en redes sociales, de aportar lo que humildemente hemos aprendido y sufrido estos últimos tiempos, ¿no? Para aprender a usar la mesa mezclas y la Audacity. Y tras esa introducción por nuestra parte, pues las jornadas las inauguraron realmente las compañeras y compañeros de Radio Cuca. Bueno, como no tuvimos grabación, igual Eva, nos podrías comentar un poquillo qué es lo que compartieron, la historia de la Radio Cuca. Sí, os voy a compartir así un poco, pero también os voy a decir que en la Biblioteca de la Lechuza del Centro Social tenemos un dossier que se trajeron los compis de Radio Cuca cuando hicieron 30 años. En 2012 hicieron una recopilación de artículos de periódico, de historia, de un montón de cosas. Que si os apetece, que podéis subir aquí a verla, porque la verdad que fue un regalo que, a nosotros nos gustó un montón, ¿no? Traernos ahí el dossier. Entonces, básicamente Radio Cuca, que es la radio de Oviedo, aquí al lado la tenemos, empezó con el manifiesto de Villaverde en el 83. Fue justo en el 83 cuando fundaron su radio. Y se acercaron hasta acá dos compas. Uno es el que lleva el programa de Anábasis y la otra persona lleva el programa de radio en la biblioteca. Y como has dicho, se acercaron aquí y nos estuvieron contando un poco su historia. Como desde el 83, como un grupo de personas en un momento en el que las radios libres parecía que a lo largo del Estado estaba siendo como un impulso, decidieron abrir su radio y empezaron a emitir en FM. Y a raíz de eso, una larga historia cambiando de locales o amparadas por unas o amparadas por otras, pero siempre desde Radio Libre, nunca compraron el dial y siempre trabajaron desde asamblea y fueron configurándose. Nos contaron ahí un poquito problemas a los que se estaban enfrentando ahora, ¿no? Ahora existe este dilema de que si el FM tiene tanto sentido, porque mantener un FM es pasta, es saber de telecomunicaciones, en realidad es complejo, te pasan cosas como nos estaban comentando cuando llegaron aquí, no podían emitir en FM porque una otra emisora les había pisado el dial y entonces si sintonizaba Radio Cuca te salía otra emisora. Y que se estaban valorando ahí si en realidad la gente lo escucha desde podcast y la radio como un proyecto social, como un espacio físico donde se encuentra la gente, tiene ya sentido porque ahora la gente graba los podcasts en su casa. Abrieron un debate bastante, bastante extenso en estas cuestiones que en realidad, yo creo que todas las que estamos ahora focalizando un poco en radio precisamente son las que tenemos en la cabeza. Y aparte de eso, todas las dudas, ¿no? Legales, los asuntos que han tenido, muchas veces les han amenazado con ponerles una demanda por estar usurpando, ¿no? Ese dial. Y ellas nos contaban, que esto sí lo quiero decir, que al final nunca se han cerrado esas demandas, nunca a nadie demandaron de verdad por haber hecho eso. Sí que metían bastante presión las antenas están puestas en edificios altos para que pueda llegar la emisión. Y entonces es la comunidad de vecinos la que te deja poner la antena ahí. Entonces, el problema no viene tanto cuando amenazan a las activistas de la radio, como sí cuando amenazan a las vecinas del inmueble con ponerle sanciones. Me parece que decían de hasta 500.000 euros, no sé, decían unas cifras de estas muy locas. Y claro, ahí la comunidad de vecinos sí se lo piensa mucho, si va a querer que tener la antena ahí o no. Vamos a hablar un poco del proyecto que hoy promocionamos en audio por primera vez, ¿no? De Radio Rayo, de esa sí. Posible radio libre en Cantabria. Ahí está, proyecto, ¿no? Como proyecto. Sí, todavía no se ha materializado, pero ahí estamos dando pasos, pasito a pasito. Es un poco, claro, es una idea, una motivación que surgió así entre unas pocas y que empezamos ahí a rodar. Gente que no teníamos ni idea de radio, ¿no? Que nunca habíamos grabado, solamente, somos ahí un poco adictas a los podcasts y a escuchar alguna radio. No sé, Radio Almaina, por decir alguna así, que por ejemplo a mí sí que me haya marcado, y Compas, Juanillo Tropical de Radio Almaina, fue una de las personas que a mí, por ejemplo, me empezó a enganchar a todo este mundo, ¿no? De dar una difusión, de unos conocimientos, unas perspectivas, que no estamos acostumbradas a escuchar desde los medios fuertes, y la radio, una de estas cosas que parecía que no, que sí, que estaba ahí un poco en extinción, y parece que viene ahí un boom y surge ahí esa necesidad de, yo quiero formar parte de todo esto, quiero aprender y quiero formar parte. Y empezamos un poco a indagar, a ver qué otras radios había habido en Cantabria, en Santander. Hay que decir que el Pájaro Observador ha hecho ahí un trabajo minucioso. Nosotros dimos con Radio Apocalipsis y no pudimos contactar con gente de Radio Apocalipsis, pero a raíz de ahí dijimos, mira, vamos a intentar hacer un podcast. Si conseguimos mantener un podcast, vamos a ver si hacemos unas jornadas de radios libres y nos vienen un poco a contar los grandes de la historia y de las radios libres. Y estos fueron los pasos que fuimos dando. Y a raíz de este encuentro, pues bueno, pues empieza pues también nuestra conexión con el pájaro observador, con gente que también estaba preocupada o que tenía un poco así de inquietud de radio, y parece que ahí estamos empezando a formalizar algo, ¿no? Vamos a ver si podemos tener nuestra página web con nuestra emisión en directo, qué es esto de montar una parrilla, cómo se hacen todas estas cosas, y ahí está. Sí, que puedo... Bueno, ya se abren como bastantes frentes, desafíos que dan un poco de vértigo y tal, pero bueno... se puede hacer, ¿no? Hay suficientes ejemplos en España, ha habido en Cantabria, sí. Los hay a nivel mundial, ¿no? Como ya hemos comentado. Y bueno, quizá, por un lado, yo de entrada pensé que el tema de la parrilla sería algo complicado, pero mismamente los de Irola y Ratia nos comentaban en el audio que, vamos, que de hecho hay un montón de contenido y que todo lo que es programa libre se puede compartir. Sí. Sí, quizás a la hora de hacer los contenidos no sea tan difícil, pero una parrilla que sea, ¿no? Que los programas salgan con una periodicidad, ay, no sé decirlo ahora, que salgan en un tiempo estipulado sí, y que la si de repente, ¿no? Claro, eso es, si de repente uno un mes no da, pues te ha descuadrado toda la parrilla. Pero bueno, sí, todo eso, cosas por aprender. Decía el compañero de Irola que esto de analfatécnicos, bueno, pues hay una página que se llama Radios Libres, la que era antes era .info, esta es .net, si no me equivoco, y bueno, es de Latinoamérica, pero tiene una pila de información ahí que sí que hemos tirado un montón de ella. También es verdad que estos encuentros, que lo hemos hecho de radio, pero en cualquier momento en el que tienes una duda y montas un encuentro entre gente que ya ha rodado sobre eso, en todos estos espacios, bueno, en los que se practica y se vive la horizontalidad y que los conocimientos no son una cosa privada en absoluto, ¿no? sino que compartimos, es como crecemos, pues... El encuentro de radios, por ejemplo, para mí, bueno, fue como una experiencia muy gratificante ver cómo toda esta gente que vinieron encantadas de la vida, todo el mundo, ¿sabes? Y que encima compartían un montón todas las preguntas absurdas, en plan, es que no tengo ni idea de esto, es que no sé cómo se hace esto y cómo te iban ahí motivando y dando respuestas. ¿Qué pasa? Hay cosas que no tienen respuesta, ¿no? Como, por ejemplo, lo que comentábamos antes de, ¿tiene sentido una radio ahora mismo? ¿Tiene sentido un podcast o tiene sentido una radio? ¿Tiene sentido emitir en FM, ¿no? Todo esto ya son cuestiones personales en las que nos podemos mover en diferentes ideas, pero bueno. Sí, es un debate amplio, sí. Aunque hay que decir que, bueno, la radio claramente es un medio que se está defendiendo muy bien en estos tiempos que corren, ¿no? De tanta innovación y sigue formando parte de nuestros días, y especialmente, aparte de igual quienes utilizamos internet, que podemos dar uso a la radio tradicional, en FM y tal, yo veo especialmente para la gente igual más mayor, la gente del medio rural que usa menos internet, sigue siendo una forma de compartir y de estar en conexión que yo le veo mucho futuro y no sé, y siempre ha estado el problema, ¿no?, de que han estado, es un medio que ha estado en ciertas manos, ¿no?, y para nada democrático, al menos las grandes emisoras, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos visto con programas tipo Carne Cruda, ¿no?, que al final puedes ir hablando cosillas, parece que no pasa nada, pero un buen día de pronto, ya sea por un cambio de gobierno, ya sea por X motivo, cuando menos te lo esperas, estás fuera, ¿no? Y al final internet está sabiendo, yo veo que está sabiendo ser, o sea, lo estamos sabiendo utilizar, ¿no? Es una vía muy interesante, pero tiene este debate que bueno, ya hemos comentado también en la publicación en papel que hicimos previa a este programa, que hay ese debate, se habló también en las jornadas, ¿no? En el corte se escuchaba que lo comentaron. Tiene ese punto de la atomización social, ¿no? Que al final, bueno, es muy fácil grabar un podcast ahora mismo y obviamente nosotros y nosotras... No es tan fácil. O sea, quiero decir, es muy fácil... Sí, lo puedes conseguir, sí. Hay medios y está... Con ilusión y tal, pero... Sí, y mucho más barato que antes. Pues todo esto, los micros, la mesa y todo eso, mucho más barato que antes. Sí, pero sin embargo también tienes a otra cara que... Si no trabajas esa ese espacio físico tiende un poco a la atomización, y nosotros también lo hemos visto. Al final, yo qué sé, los ritmos rápidos y tal cuesta. Entonces, sí, eso es un desafío, ¿no? Pero... Sí, sí. Bueno, también la FM, yo que soy muy defensora de la FM, le veo muchas cosas, como por ejemplo, pues esto, las radios que están sonando ahora dentro de los talegos, que pues un móvil, internet, pues son cosas que te tienes que olvidar, pero las radios sí que tienen, ¿sabes? Y tienes esa conexión en la que les puedes hablar directamente estando tan fuera, ¿sabes? O programas que vayan dirigidas para las personas que están encarceladas, pues bueno. También veo que en internet... dejas un registro de que te has bajado, que te has subido, que has, ¿no? Dejas ese registro. En cambio, la radio, pues está ahí, está sonando. Quien quiera lo sintoniza y lo escucha y no queda un registro. Hay como ciertos atisbos de libertad, por decirlo así de alguna forma, en el FM, que bueno, que desde luego que el internet, que te abre la ventana a tantísimas cosas, en realidad también te la abre para decirte, te tengo ahí catado, sí. Incluso teníamos un compañero que nos comentaba que hacía tiempo iba en una furgoneta y entonces iba copando todas las FMs y por donde pasaba la furgoneta, por todos los sitios donde estaba puesto el FM, sonaba lo que estaba diciendo esta gente en la furgoneta, que a veces tocaban, a veces estaban diciendo comunicados, ¿no? También esa magia de la radio y de repente colarte ahí en las ondas. Sí, y bueno... Hemos hablado de la parte del desafío de lo que es la parrilla, que bueno, parece que no es tanto desafío, el crear un portal de streaming, que bueno, por lo que nos hemos informado, hay ciertas facilidades, cierta gente que se le ocurra. Se le ocurra y te echa una mano, y bueno, esa parte parece asequible. Luego viene la parte técnica, ¿no? Que si ya para inexpertos usar una mesa de mezclas baratilla y la Audacity, que es lo más básico de lo más básico, pues ya es un desafío y te genera muchos quebraderos de cabeza, pues construir una antena, toda la logística de cómo hacerlo para que no te localicen o, bueno, estudiar un poco qué opciones... Sí, dónde te puedes mover, ¿no? Al final tienes que ver dónde, en qué parámetro te puedes mover y jugártela ahí en los finales o en los principios de la segunda suele ser, ¿no? En el 80 y en el 107. Claro, como apuntar a un espacio vacío, entonces, sí. O sea, ¿tú cómo lo ves, Eva? ¿Lo ves posible? Sí, bueno, lo veo posible porque ya que estamos metidas en esto, pues es a lo que me gustaría llegar. Pues bueno, ahora mismo lo que tenemos es todo un aprendizaje, ¿no? Que también animo, oye, que si alguien dice, bueno, pero que es de verdad que esta gente no sabe montar un FM, se lo explico en dos, pues que se ponga en contacto, que necesitamos cabecitas. Pero bueno, sí, es posible. ¿Qué pasa? También nos metes después en temas, pues el tema dinero, ¿no? Como estaban diciendo los compas de Irola y tal. Luego al final también te tienes que meter en temas cuotas, te tienes que meter en... Bueno, vas abarcando, ¿no? Cada vez más. Ahora estamos ahí lo chiquitito, que es, bueno, vamos a ver si conseguimos sonar y que suene la linterna de Diógenes, está bien aquí, ¿no? Pero queda mucho ahí en el proyecto de momento, bueno. Bueno, igual ya que lo has comentado, ¿animarías a si alguien nos está escuchando y le apetece cuanto menos contactarnos, ver un poco cómo es el proyecto y... Sí, Podemos hacer un llamamiento, ¿no? A quien se anima al proyecto. Estos proyectos realmente requieren de un mínimo de gente y, bueno, y sobre todo, o sea, por un lado gente, pero también cierta constancia o repartirse tareas, ¿no? Y... Sí. Sí, se puede hacer, podemos hacer el llamamiento. Así, por presentarla, una radio libre, ¿no? Que nos queremos estar dentro de los estatutos de lo que se llamó el manifiesto de radios libres de Villaverde, y esto, pues eso, de cero pasta para los que estamos trabajando, más bien seguramente nos toque apoquinar, y bueno, desde luego que la asamblea tenemos así como unas perspectivas como mínimo libertarias, ¿no? Así, desde la horizontalidad y nada de jerarquías, pero sí, estaría guay que si alguien nos escucha, pues nos puede escribir que... ¿Tenéis algún correo ahora mismo creado? Tenemos un correo que sería radio@argallo.riseup.net. ¿Lo vuelvo a decir? Sí. Venga. radio@argallo.riseup.net. Vale, y cualquier persona que se interese, igual mismamente, aunque no tenga tiempo para implicarse en un proyecto así, si tiene cualquier idea, ¿no? Sí. O técnico O directamente quieren lanzar un mensaje de estos demasiado para Cantabria. No, es broma. Pero sí, pues, o sea, yo creo que cualquier apoyo... Pues... Claro, aunque sea para escribirnos, para decirnos, venga, que sí, que molaría un montón. Necesitamos saber, ¿la gente quiere una radio libre en Cantabria? Eso sería una buena pregunta. Sí, yo creo que sí, sería muy necesario. Bueno, el Pájaro Observador sí que nos sumaríamos a esa sí. Radio, lo que es la parrilla, estaríamos muy interesados, interesadas en participar. E incluso, bueno, alguna persona a título personal es posible que también participemos en... tratar de, ¿no?, de crear este proyecto. Pero bueno, no sé, las utopías están ahí para perseguirlas, ¿no? Y yo creo sí, que... los caminos están para andarlos. Entonces, pues vamos a ver, como poco vamos a aprender un montón, a ver hasta dónde llegamos. Esperemos que lleguemos, y si no llegamos, desde luego que podemos ser un referente para que otro que quiera tirar, pues decimos, venga, que nosotras hemos hecho ya una parte del camino y no sabemos los atajos. Sí. Bueno, pues muy bien. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, que se haya podido quedar en el tintero. Pues voy a leer el manifiesto de Villaverde, si nos parece bien. Ah, vale, sí, muy importante. Sí, que... Bueno, lo voy a leer, el manifiesto de Villaverde es del 83, pero bueno, a mí personalmente me llama mucho la atención el decir, bueno, en el 83 pensaban lo que nosotros nos creemos que pensamos ahora como... Que por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero el manifiesto de Villaverde, sí. ¿Qué viene a ser? Es el manifiesto en el que se juntan las radios libres que estaban empezando a brotar ahí como setillas y se juntan y deciden poner las bases de qué es una radio libre, ¿no? Porque hablamos de radios comunitarias, hablamos de radios tal, hablamos de radio libre y viene a decir qué es una radio libre. Entonces, una radio libre es una radio que se adhiere a este manifiesto. Ajá. Perfecto. Venga, pues voy a leerla. En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y los públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las radios libres surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta, directa o indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por... Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionado, basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio. Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad, directa o indirecta. La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor y receptor. Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Finalmente, nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basado en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por lo tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual. Coordinadora de Radios Libres, Villaverde, 21 y 22 de mayo de 1983. Bueno, pues con el manifiesto de Villaverde cerramos esta grabación en formato nido móvil desde el CSO La Lechuza. Y nada, Eva, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Sí, no, muchas gracias a vosotras. Aquí un encuentro de pájaros hemos tenido. Sí, y bueno, esperamos contar contigo en futuros vuelos. Sí, seguro. Así que hasta pronto. Venga, chao, gracias. Bueno, estas reflexiones que habéis escuchado fueron hechas en enero. Podéis escuchar el programa completo en nuestra cuenta de iVoox y YouTube. Y bueno, a día de hoy, y aunque aún nos queda un larguísimo camino que esperamos ser capaces de recorrer, el proyecto la verdad que está avanzando poco a poco, pero a muy buen ritmo. Y en ese sentido queremos destacar que buena parte de este avance se debe al apoyo que nos están ofreciendo otros proyectos de radios libres existentes, que nos están ayudando mucho a aprender sobre cómo construir una radio. Y desde aquí queremos agradecer por ello una vez más a toda esa gente que tanto nos estáis ayudando y a todos estos cadenazos que contribuyen a que nos conozcamos, nos encontremos y vayamos tejiendo redes cada vez más fuertes y diversas. Pues nada, nos despedimos así, un abrazo muy fuerte desde el nido y ya sabéis, nada mejor que un cañonazo para romper las cadenas, sigamos volando libres y rebeldes.